La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 24 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hemos estado estudiando en una cita base en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 22, el verso del 1 al 4. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me libras de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Estamos en la parte final de estas porciones de la Escritura que recitan acerca de la liberación que Dios le dio no solo a David, pero a Jesucristo, a través de esta porción profética de lo que la Escritura enseña acerca de lo que Cristo pasó en la muerte y en el infierno. Este cántico que inicia en este capítulo 22 del verso 1 en adelante es la descripción profética de las cuatro cosas que Jesucristo tuvo que pasar en el infierno, como lo ha aprendido usted antes. Número uno, el alma de Jesucristo fue la muerte y el infierno. Número dos, la estatura espiritual de las 16 partes que Dios tuvo que hacer como Padre para descender del cielo y rescatar a su Hijo de la muerte y del infierno. La tercera, que todavía no tocamos, es la liberación que Dios el Padre le da a Jesucristo, a su único Hijo, de la muerte y del infierno. Y la cuarta porción de este cántico es el Señor Jesucristo, como honra a su Padre por esta gloria de resurrección que le da de la muerte y del infierno. Así que hemos visto ya un tema bastante amplio y estamos en la segunda parte de este cántico, que es la descripción de 16 cosas que el Padre tuvo que hacer para encontrar a Jesucristo, su Hijo. 16 cosas que tuvo que obrar para descender. La primera es que la Escritura dice que Él se airó. La segunda que aprendimos fue que humo subió de su nariz. La tercera de ellas, de su boca salió consumidor fuego. La número cuarta, y abajó los cielos y descendió. Esto está en 2 de Samuel, en el 22. Los versos anteriores son el 7, 8, 9 y 10. Este es el 10. La quinta cosa que hizo está también en el verso 10 del segundo capítulo de 2 de Samuel 22. Una oscuridad debajo de sus pies. La sexta cosa es que voló sobre un querubín. La número 7, viajó sobre las alas del viento y voló y aparecióse sobre las alas del viento, en el capítulo 22, verso 11. La novena, la octava cosa, puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones. Número 9, aguas negras y espesas nubes, dice el verso 12. La número 10, del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. El verso es el 13. La número 11 es que Jehová tronó desde los cielos. Eso es en el verso 14. La doceava cosa, el Altísimo dio su voz. Segundo de Samuel 22, 14. Esto lo aprendimos ayer. El verso 13, la treceava cosa, el Señor arrojó saetas y los desbarató. Segundo libro de Samuel 22, 15. La catorceava cosa, relampagueó y consumiólos. Segundo de Samuel 22, 14. La quinceava, el Señor reveló los canales o manantiales del mar para que se vieran. Entonces aparecieron los manantiales de la mar. Segundo libro de Samuel 22, 16. Luego entonces terminamos con la 16ª cosa. El Señor reveló los fundamentos del mundo, que su santo nombre descubrió por el soplido de su aliento a través de su nariz. Eso lo dice el segundo capítulo de Samuel 22:16. Ahora, ayer hice un alto para detenerme y explicarle a usted cómo el Señor dio su voz como un trueno. Pero quisiera quedarme para terminar esta segunda parte en una porción que me llamó tanto la atención para explicarle a usted. Y esta es que entonces aparecieron los manantiales de la mar. Segundo libro de Samuel 22:16. La palabra para manantiales que se utiliza en esta porción es la palabra misma para canales. La palabra hebrea es afik. Una A, una F, una I griega también y entonces una K. Afik, que significa contener, también significa un tubo, una cama, un valle, una corriente, algo fuerte, un arroyo poderoso, un río, una balanza, un manantial, una pieza fuerte. Luego, ¿a qué se refiere que la escritura enseña que aparecieron los manantiales de la mar? Bueno, debe entender que Dios estaba bajando a la muerte y al infierno. Luego ahí no hay un mar físico, ¿o sí, amigo? No, no lo hay. Y luego tampoco hay manantiales en ese sentido. La palabra es canales, un río poderoso. ¿Y a qué se refiere? Sino que Dios sostiene todas las cosas. Sostiene todo. Luego estos canales no son otra cosa más que su propia naturaleza, su nombre que sostiene todo. Dios se ha dividido, por decirlo así, a través de 12 nombres que representan todo lo que Él es, mismo es. Y no porque Dios quiera confundirnos, sino porque Dios es tan inmenso que tiene que separarse de esa manera para poder darse a entender a cada uno de nosotros. Luego Él es Dios, nosotros humanos. La palabra que le acabo de leer, esa misma afik, viene de la palabra hebrea asaf, que significa juntar algo con un propósito. Por lo tanto, significa recibir o colectar o juntar, designar, poder, poner, tomar, recibir, remover. Así que el Señor es el único que puede conectar o ayudar. Con razón la Escritura dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. La palabra para sanar es asaf. Este es el milagro que Dios hace al sanar, inclusive la lepra de un enfermo. Luego el Señor es el que nos ayuda a través de estos canales, nos brinda amor, nos da corrientes de vida. En otras palabras, en el infierno se destaparon estas corrientes, estos manantiales aparecieron en el mar. ¿Qué? Sino que Dios sostiene todo a través de su nombre. Amigo, Dios es el dueño y Señor de todo. Déjese a sus manos, Él tiene el poder de ayudarle a usted y a mí en todo el tiempo. Que Dios le bendiga y que Él sostenga también a través de sus manantiales a usted.